Lo de que se trata de un circo y de una pantomima engañosa, lo de erradicar la corrupción y la ancestral impunidad encubridora y protectora de las prebendas que saturan toda la atmósfera del Estado Nacional y de sus órganos y mecanismos, y no por obra y gracia de los inventos engañosos y para la estafa, Dios, Jesucristo, Espíritu Santo y demás adefesios supersticiosos, oscurantistas, que abundan como parte de la parafernalia de la práctica y fomento de la narcomanía por el opio de la humanidad, que es en particular la peste del cristianismo católico, como del llamado evangélico, que si el católico con todo el descaro se dice romano por sus raíces ancladas en la esclavitud del Imperio Romano, el evangélico y protestante posee una historia común con el esclavismo y su lacayismo alrededor del imperialismo moderno, en particular el yanqui, sino como resultado y fruto de la irrenunciable necesidad desesperada de la agonía de los explotadores y opresores, de quienes son sirvientes los curas, pastores, periodistas, las heces, o sea, excrementos. Esto es la misma mierda pestilente e infectocontagiosa de la sociedad basada en la explotación y la opresión del hombre por el hombre, de carácter capitalista o esclavitud asalariada, a la que toda esa formación de siervos sirven, ante la que se postran como condotieros, o sea, legiones de canallas mercenarios, y cuyo escenario de actuación son todos los campos y esferas de las actividades públicas, como los órganos y ventanas propagandísticas, periódicos y programas, sin que ninguno logre escapar de esa fatídica realidad. Jueces, los tribunales, la justicia y todo el poder judicial, prostituido y convertido en un gran prostíbulo y descarnio, fiscales y la procuraduría, como todas sus instancias y su incumbente. Y es precisamente esto lo que se ha escenificado con el espectáculo del procesamiento e inculpación a los que designan de pulpos, y que en realidad no son más que chivitos hartos de jobo, niños de teta y aprendices del oficio, en tanto se dejan impunes y se elude al verdadero pulpo, singularmente compuesto por sanguijuelas más que por tentáculos, del mismo modo que en un film de los hombres de negro, en el que hay un extraterrestre hecho de cucarachas. Así es este pulpo, hecho no sólo de los tentáculos y sus ventosas, característicos de muchos cefalópodos, sino de infinita cantidad incalculable de sanguijuelas de todos los colores, tamaños y figuras, pero con el denominador común y único de que son sanguijuelas, como son todos y cada uno de los jodidos parásitos curas, párrocos, sean o no jesuitas, salesianos, diocesanos, dominicos o franciscanos, todos son curas. Además son homosexuales y pedófilos y lesbianas sadomasoquistas predominantemente entre las llamadas monjas. Y todo ese parasitismo en una sociedad cuyo Dios real y verdadero es el dinero, el excremento del diablo que abre y cierra todas y cada una de las puertas de esta sociedad, se vuelve y se sobredimensiona como omnipotente, omnipresente y omnisapiente, alrededor del cual todas las actividades cotidianas de todos los hombres, mujeres y niños en la sociedad se convierten en un eterno ritual de culto a ese Dios que es el que verdaderamente adoran los cristianos como los judíos y los musulmanes. Es cuando dicho parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, que se guarece y protege en el concordato, que es un aparato parasitario, opresivo, retrógrado, en una palabra, la encarnación misma de la infamia y de la ignominia, se potencializa y da constancia de su verdadera naturaleza expoliadora, mostrando al desnudo su rostro descarnado, ya que el mojón árabe, gitano, sin arraigo y apátrida, haciendo caso omiso de su condición de babosa y de invertebrado, se autoproclama el cruzado, el Carlomagno que pondrá fin al desorden del Estado y a sus prácticas ignominiosas. No obstante, borrando de un caprichoso espasmo la ignominia que se escenifica precisamente con el parasitismo ancestral de la peste de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo sobre este pueblo, nación y Estado Nacional, República Dominicana. No obstante, la realidad, que es la madre absoluta de toda verdad, es olímpicamente tozuda, que nadie, como el sol con un dedo, ni un lengüetazo, puede llegar a ocultar. Y es aquí que los bugarrones parásitos, alias monseñores y obispos, como el aberrado y rufián homosexual Freddy Bretón, así como los otros degenerados, alias obispos del cártel Iglesia Católica Vaticano, Faustino Burgos y Héctor Rodríguez, sin perder tiempo salen a dar su respaldo a esta otra parte de la parodia general del mojón árabe que comparte con la Iglesia Católica Vaticano el interés común de ambas partes de la destrucción de la nación dominicana y su Estado Nacional República Dominicana, como a la vez de preservar la condición de parásita de la Iglesia Católica Vaticano sobre estos y en particular sobre el pueblo dominicano a través del concordato, con el que, junto con innumerables prebendas y privilegios que el dictador como su sirviente, peón, lacayo y mayordomo, desde que fuera llevado al poder, sistemáticamente premió a la Iglesia Católica Vaticano. Se trata de un plan real, verdadero, efectivo, o de un acto demagógico con que el mojón árabe trata desesperadamente de sobrevivir y granjearse el apoyo que el pueblo se negó, a pesar de todas las trampas, a darle en las urnas el día de las elecciones, por lo cual apenas logró comprar el 24% de los votos del electorado. Como tampoco nada extraño ni de nuevo encierra que la pantalla de la USAID CIA del Departamento de Estado norteamericano, la llamada Participación Ciudadana, haya expresado su total respaldo a las piezas demagógicas con que el gobierno del mojón árabe quiere hacer creer que sorteará y detendrá tanto la corrupción como la impunidad, sin tocar ni mencionar siquiera la condición de instrumento del megaparasitismo y de megapulpo y calamar gigante de la Iglesia Católica Vaticano y su concordato. Con lo que, al momento que reafirma su retardataria y retrógrada condición, corrobora que todo cuanto hace son falsas promesas de empeñarse en la definitiva transformación de la República Dominicana. Lo que no cabe duda que lo que trata de llevar a cabo es la destrucción total, cabal y completa de la nación dominicana, arrebatándosela a los dominicanos para hacerla pasto de las hordas haitianas por medio de la fusión que es rechazada por más del 95% de los verdaderos dominicanos. La corrupta, podrida, envilecida, prostituida, alcahueta, celestina, proxeneta venal, mendaz y monumento de escarnio a la moral y la dignidad, la prensa amarilla, cuyos órganos son, como lo hemos dicho reiteradas veces, ventanas, ventanillas, antros de oprobios de la prensa mercenaria y refugios de las peores carroñas antisociales y verdaderos desechos de inmundicias, le hace el juego de manera inescrupulosa, como es su especialidad, a las demagogias a que recurre de manera ininterrumpida y continua el mojón árabe de pestilente hedor nauseabundo, como una forma de prostitutas obtener dinero y lucro a costillas de los fondos públicos del Estado, lo que es perfectamente un mecanismo vicioso de corrupción, como de derroche, dispendio y fuente de enriquecimiento ilícito para los rufianes del llamado empresariado, que es un estamento eminentemente parasitario e inútil que se esconde a las sombras del Estado como de las faldas asquerosas y podridas de las legiones de las sanguijuelas que son los curas. De estas inmundas carroñas parasitarias sobresale el primer evasor de pago de impuestos al Estado, que es Pepín Corripio, contrabandista summa cum laude y ministro del Opus Dei, entre cuyas misiones se encuentran el soborno y el reclutamiento para fines particulares y de su hampa religiosa opusdeísta clerical de coroneles y generales de las Fuerzas Armadas Nacionales como de la Policía Nacional para ponerlos al servicio de sus planes de fusión con Haití y de facilitación del flujo ilegal permanente a través de la frontera, al tiempo que las ventanas propagandísticas y de prensa de la Iglesia Católica Vaticano, como de los jesuitas, del Centro Montalvo y de la Fundación Bonó, montan campañas de descrédito de los militares fronterizos como los protagonistas del tráfico de ilegales haitianos. La Iglesia Católica Vaticano es total y perdulariamente tóxico-venenosa en grado letal máximo contra la autodeterminación y soberanía nacional, sin las que nadie que se tenga por serio y pensante, o sea, con dos dedos de frente, y no una babosa como el mojón que usurpa ahora el poder del Estado dominicano, siendo él mismo enemigo a muerte de la nación dominicana, puede imaginarse que se puede impulsar la transformación con pretensiones enfáticamente demagógicas de alcances definitivos y de fondo, como evacua este guanajo e imbécil estúpido de Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. Por todo lo que no cabe que nadie se sorprenda de que sean los programas Ventanas y Ventanillas de la CIA y de la Iglesia Católica Vaticano, con sus plumíferos y cagatintas lengüeteros desaforados, los que tengan montado el coro mediático a los más altos precios que paga el mismo mojón y sus mercenarios, como la tayota con cianuro, ex masoquista del marqués de Sade, el marica y leproso moral Atuey de Camps Jiménez, Milagros Germán, y la pájara lesbiana, narcómana y alcohólica leprosa moral, la Milagros Ortiz Bosch, un ícono de la falta de moral y de la impunidad por corrupción. En las ediciones del circo judicial, que en su programación del desastre nacional del mojón árabe cabe poner de relieve como el andamiaje y estructura hipertrofiada mediante la que Pepín Corripio pone al servicio de la demagogia y el circo y teatro del desgobierno de Quisqueya Binacional, como su ejército periodístico de carácter mediático y fáctico en los canales de televisión y de sus miserables mercenarios que constituyen un coro abigarrado que repite alabanzas, loas y elogios a la hemorragia de falsedades y engaños que viene articulando desde su usurpación del poder del Estado el mojón árabe y su oscuro engranaje mafioso que hace de partido politiquero y que en el pueblo ya se identifica como el perro de mierda. La parcialidad depravada del viejo rufián de las pandillas MPDistas, de terroristas, atracadores y asesinos que articulara el MPD, que es José Alejandro Vargas, alias Nariz, cuyos compinches de correría son muy bien conocidos, como Jesús Félix Jiménez, Tomás Castro Monegro, del que hasta Flores Estrella tuvo que echar de su programa por los profundos vínculos con el narcotráfico y su desempeño como abogado oficial de los delincuentes de ese campo como de otros, entre ellos la obtención del favorecimiento de jueces y fiscales a los implicados en esa nociva actividad a cambio de fuertes sumas de dinero y demás, para lo que Tomás Castro se escudaba en la coartada de los pertenecientes a la ES de la sociedad, que son los abogados, en que este es su oficio y todo el que le pague, él asume su defensa en los tribunales. Los estamentos oligárquicos que gobiernan tanto públicamente como de manera secreta los mecanismos del Estado conocen bien de la pasta espuria de que está hecho José Alejandro Vargas, alias Nariz, así como de los fardos de crímenes de todo tipo que él trata de disimular, pero que su orfandad de escrúpulos y de moral permiten que cuando menos él mismo lo espera, le salen a flote y lo ponen en evidencia automáticamente por encima de su capacidad de simulación e histriónica, o sea, para hacer teatro. Y así se vio claramente que en el caso específico de esta parodia del circo de la Operación Antipulpo, pero que da impunidad a los megapulpos, calamares gigantes y camajanes de las profundidades insondables oceánicas, tal cual es la Iglesia Católica Vaticano y su concordato, escarnio para nuestro país, pueblo, nación, Nariz de antemano se presentó al tribunal que conocía las medidas de coerción, no con ánimo ni en interés de actuar como juez portador de la justicia, que al parecer se le olvidó en un lapsus grosero al juez Nariz, y se parcializó como un cancerbero contra los 11 encartados con más truculencia que el troglo severino, que espíritu de equidad y justicia. Todo lo que tan perfectamente quedó demostrado desde el primer día, cuando Nariz, el perro Nariz, en tanto permitía que la mujerzuela mercenaria y saltimbanqui, la maquita Jenny Berenice Reynoso, hablara y hablara con su vocecita chillona y destemplada de mujerzuela de patio y guetos del inframundo, en tanto interfería, vociferaba, buscando distraer y hacer perder el hilo de la argumentación de los abogados, representantes de los acusados o encartados por la fiscalía. Nariz, con sus malas artes, logró intimidar y hasta atolondrar a algunos de los abogados defensores. Pero siendo un lumpen de vieja data y larga experiencia en triquiñuelas, al segundo día se quiso mostrar más equitativo y más cercano a la condición de un juez portador de la justicia y por lo que ésta es representada por una diosa de la justicia con una venda cubriéndole los ojos, en su mano izquierda una balanza como símbolo de la equidad y en su derecha una espada afilada. Pero qué va, el que nació lumpen carece de clase en su significación de calidad, y esto ocurre con todo el terrorista infame y canalla que desenmascarado acusa al tiempo y a la falta de experiencia para con ello desvirtuar toda la validez de la imperecedera brega por la justicia y la igualdad. El que se dispara con carácter peyorativo de los tiempos en que hablaba de dialéctica, revolución, igualdad y justicia, es sencillamente porque se trata de un rufián innato, como lo es Nariz. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.